Real estaba muerto, ¿viste, cabrón? Ah, debajo del Uri, ando con la 40 llegando a tu Uri. Debajo del Uri, le enganché los de 30, cabrón, te fue en curry. Debajo del Uri, del Uri, del Uri. Cabrón, ¿qué pasó? El Uri, el Uri, el Uri. Te mueres tú o te mato yo. Debajo del Uri, ando con la 40 llegando a tu Uri. Debajo del Uri, le enganché los de 30, cabrón, te fue en curry. Debajo del Uri, del Uri, del Uri. Cabrón, ¿qué pasó? El Uri, el Uri, el Uri. No mueres tú o te mato yo. Se me llenaron de sangre la Nike. Le prendimos la Jordan en la cara y le hicimos el fade rojo. Chicago, la 45. La máscara del demonio samurai. 4740 a los 30. Yo tengo más números que Spotify. Y nos vamos a meter para la calle 3 y te vamos a meter chulín, culín, chunfly. Brrr. Le doy pa' el carrero, nene. El rey Draco ya tiene. Cabrones en guerra y yangueando. Se mueren fácil uno de esos weekendes. Máscaras de vara ya vienen. Un palo nuevo que quiero que lo estrenen. Que lo mande a pintar todo de Raiden. Pa' que cada vez que yo lo prenda tu ene. Y mamá me dicho tú y todo tu corillo. El malo es malo con pistola o cuchillo. En el mío casi todos son asesinos. Y el más pendejo mínimo es un pillo. Le pido yo que los míos no me fallen. Que nunca entre a la prisión se me guayen. Que no vean un enemigo y no hagan nada. Y digan que ser un problema de calle. Toda la banda con los drum, con los drum, con los drum. Del que se viró después en paz descansó. Soy de uno, no de dos, no de dos, no de dos. Él también estaba el más rápido ganó, se murió. Debajo del Uri, ando con la 40 llegando a tu Uri. Debajo del Uri, le enganché los de 30, cabrón, te fue en curry. Debajo del Uri, del Uri, del Uri. Cabrón, ¿qué pasó? El Uri, el Uri, el Uri. La tengo debajo el Uri por Chain Nebula. Por si salen insectos libélulas. Los míos no se ven, parecen células. Ustedes no salen con nosotros, Neverland. Pero por si acá, tengo mi casa rodeada de palos y no vivo en el campo. Y cuando les mando se van over. Por eso le puse el área 15 calvo. Tengo código que no voy a revelar. Y bajo el hoodie, la 30C, la close inseguro, floche el bontade. Y te vamos a dar que yo si doy el ok. Brr, el más duro aquí fuera tú. Si yo no estuviera, che. No te sale lo digo de puta porque no lo eres ni lo era. La tengo bajo el Uri hasta allá arriba en Florida. El que quiera vivirlo vamos a hacer carne molida. Niga sin cojones, ¿de dónde you from? Voy pa' tu casa a cobrarte como Don Barriga Ramón. Pa' muerto cojo vida tras el portón. Por eso debajo el Uri. Ando con la 40 llegando a tu Uri. Debajo del Uri. Venga, chelo de 30, cabrón, te fue el curry. Debajo del Uri, del Uri, del Uri. Cabrón, ¿qué pasó? El Uri, el Luis, el Luis. ¿Te mueres tú o te mato yo? Rata muerto, ¿viste, cabrón? Ronque lo que ronquen. La historia no cambia. Los que pegaron el trap fuimos nosotros. Brr. Era Ime Bryan. Los intocables, ¿oíste? Adentro y afuera de la prisión. Brr. No era Ime Chris Jay. El único que anda en Lamborghini en Puerto Rico. Era Ime Gaby Music. Era Ime Nino. Los marcianos, oíste, igual a la gran puta. Las leyendas nunca mueren, dos con Isun. Era Ime Norton. Este es para todos los hermanos míos que están presos y para todos los hermanos míos que tienen la puta calle prendida en fuego. El minor, mío, gang. La familia, los marcianos. I'm gonna stay on top of my head.